bonito, tan especial, que es como digno de hacer este párrafo aparte en este bloque para que tomemos conciencias de las bondades. Yo lo digo a través del libro, pero me he prometido a mí misma, porque a ella ya se lo dije, ir y observar y probar una clase para sacar esos músculos que ella tiene. Patricia López, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Silvia, qué presentación. Sí, por favor. Me inspiró ese mantra que estaba de fondo y que la previa que tuvimos charlando en privado. Sí. No, pero es real. Ya que lo dije, Pato, vamos, ya te voy a decir, sí. Pato también. Esto de que hacía hincapié, que no sé si lo dije la otra vez al aire, de cómo fue tu cuerpo también moldeándose, porque hay una pregunta que la mayoría se hace y dice, yo quiero trabajar mis músculos, quiero trabajar mi cuerpo, y me parece que yoga no te hace eso. Y bueno, claro, como sabemos que el yoga es uno, pero hay como distintas facetas, el yoga y Iyengar es diferente. Sí, sí. Sí, de todas maneras hay como un trabajo integral, ¿no? Del cuerpo, que incluye la musculatura también. Por supuesto, no es solo eso, pero sí incluye, yo lo he descubierto a través de la práctica, la verdad que tampoco lo sabía, hasta que no experimenté en mí misma la práctica, no lo supe. Y sí, mi cuerpo se transformó un poco sacando esos músculos que decís vos. Sí, de y de grande ya, porque ya con 40 años vos decís, no, me sale un músculo más. Claro que sí. Pero sí, la práctica es, en realidad yo tengo una práctica intensa y entonces, bueno, sí, sí, el cuerpo se va moldeando un poco. También tiene que ver con la alimentación, por supuesto, que también es yoga, sí, la alimentación sigue siendo parte de la filosofía yógica, ¿no? Si te comprometes realmente, empieza a haber cambios por todos lados. Tal en cual. Tu vida. Sí, sí, sí, sí. Aparte de las clases, ¿no? Uno arranca por la clase que hace posturas y luego empieza a explorar otras cosas, pero es un camino personal, ¿no? Vos, como dijiste, empezaste de grande, que te enamoró la práctica, pero habías hecho antes de hacer yoga y Iyengar, ¿te pensabas ser instructora o profesora o decir, voy a hacer prácticas de yoga? No, te enamoró esta práctica. Jamás. Si me hubieses preguntado hace 7 años atrás qué me veía haciendo hoy, nunca hubiese dicho profesora de yoga. Jamás. Nunca. Mirá vos, qué lindo. La vida me fue conduciendo. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, yo porque la he visto y veo y la he escuchado además cómo transmite con pasión lo que es el yoga, me encanta. Por eso digo, está bueno dejarlo así plasmado al aire, porque hay mucha gente que está esperando, no sé, una señal que se le mueva el piso para poder decir, bueno, empiezo. No sé qué señal, sí, digo, sí. ¿Viste? A veces lo tomo con humor, pero a todos nos ha pasado que esperamos señales como muy fuertes para empezar y la señal más fuerte está dentro de uno, porque quizás lo estás sintiendo, ya llevas 3-4 años y no empezás y te cambia la vida hacer yoga. Sí, sí, tal cual, te cambia la vida para bien. Y eso también produce un poco de miedo, porque el cambio o cualquier cosa desconocida para uno produce miedo, ¿sí? Entonces a veces hay mucha gente que no comienza justamente por esto del miedo, ¿viste? A lo desconocido. Lo que hay que hacer es olvidarse de todos esos preconceptos que uno tiene y ir, presentarse en la clase y ver qué pasa. Y además, algo muy importante es que cuando vos vas a cualquier clase, supongo que en otras escuelas también, nadie te obliga a nada, vos vas y haces lo que el maestro transmite, pero si alguien te obliga a algo, entonces ahí sí podés tener un poco de temor. Claro. No, es un camino, como te digo, personal. Yo puedo tratar de transmitir y de compartir lo que yo hago. pero obligarte a que comas determinado alimento o que hagas determinada cosa no es la idea. No, sin duda es que no. Esto se da por decantación, porque se empieza en este camino primero con la práctica, luego con la práctica viene la toma de conciencia de un montón de cosas. A mí lo más maravilloso que me parece es cuando empezás a tomar conciencia que el manejo de la respiración te da como... te empieza a abrir puertas, porque es la que te baja, sí, te calma, es la que te acelera en momentos, ¿verdad? Sí, entonces, tal cual. Yoga te hace tomar esa conciencia. Y luego la flexibilidad en el cuerpo. Sí, sí, sí. La idea es como un poco la libertad, ¿no? O sea, estar siempre buscando más espacio en el interior, desde el interior, en todo sentido, desde el cuerpo... empezando por el cuerpo, porque es como lo más fácil empezar por el cuerpo, y entonces buscamos más espacio. Por eso es lo de la flexibilidad, ¿no? Para ir un poco más lejos, dar más espacio a los pulmones para respirar. Respirar bien es, como vos bien lo has dicho, la clave de todo. De hecho, se hacen posturas para preparar el cuerpo para pranayama, que es el control de la respiración. Así que es como el objetivo, en parte, es ese, que vos lo acabas de decir. Con el control de la respiración se logran muchas cosas, y generalmente uno es tan inconsciente, porque es un acto mecánico del cuerpo, ¿no? Es así. Y no te das cuenta por ahí que con un cambio en la respiración puedes cambiar muchas cosas. Tal vez estás por responder porque estás enojado, y vas a responder con enojo y te vas a mandar una gran macana. Y si tomas un segundo, una respiración desde el fondo del abdomen y respiras muy intensamente, llevando oxígeno a los pulmones, completando la respiración, oxigenando la sangre para que llegue oxigenada al cerebro, que es la máquina que manda todo. Sí, sí. Y entonces ahí se calman los latidos del corazón y uno puede pensar con mayor claridad antes de actuar. Ahí está la clave, digamos. Y por ahí, con ese simple acto, podría cambiar un montón nuestras actitudes hacia el otro, ¿no? Uh-huh. Si estamos hablando de que el mundo sea más amoroso, tengo que empezar por mí. Y con esa toma de conciencia, sí, empiezo a sentir amor por mí y empieza a expandirse, por ende, a mi entorno, al espacio en el que me encuentro, y es contagioso. Es así, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, es así, tal cual. Y es empezar por uno, porque esto mismo que vos decías de no empiezo, tengo esa como esa inquietud y no empiezo, es un poco falta de amor hacia uno mismo. Siempre está algo más que tengo que hacer, me lo pongo adelante para no arrancar y siempre me estoy poniendo obstáculos, hay que ver por qué. Uno hace eso porque generalmente dice uno, yo escucho por ahí personas que dicen, es tan bueno, pero, y se ponen ahí, nomás se ponen ahí una piedra adelante, pero. Sí, ese pero que viene negando todo lo anterior y encima es como el obstáculo para. El obstáculo. Claro, son limitaciones que nosotros mismos ponemos, ¿verdad? Sí, la raíz de todo, supongo yo, que empieza en el miedo, no es para todos igual, pero empieza en el miedo profundo, digamos, que está ahí visceral a lo desconocido y nada, sacar esa piedra, porque uno mismo se la tira adelante, y no arranca. Y así pasa con todo. Yo escucho gente que dice, sería muy bueno desayunar comiendo una fruta, pero... siempre algo, ¿viste? Yo salgo tan temprano, o yo no tengo tiempo, o yo no puedo, así, y con no, eso, así con todo. Me gusta comprarlas en el día, pero no puedo salir tan temprano porque... Y entramos a enroscarnos nosotros mismos, así somos, ¿verdad? Son todas cosas que... porque son decisiones de vida, finalmente son decisiones de vida que uno toma. Porque si no, yo... ¿Por qué salís tan temprano? Porque yo trabajo aquí, ¿por qué trabajas aquí? ¿Estás a disgusto donde estás trabajando? ¿Qué decisiones estás tomando? Porque la vida que vos tenés es tuya y es una. Exacto. En este plano. Entonces, que si tus decisiones son esas, tu vida es esta. O no te quejas, o actúas para cambiarla. Exacto. Si necesitas un cambio, tenés que hacer algo distinto. Tal cual. Y empiezo por mí, o sea, es la manera, siempre debo empezar por mí, y es ahí donde se van a producir los cambios, ya no culpar al otro, porque, qué sé yo, claro, mi marido no me da, mi marido no me da tiempo para que empiece yo, no me deje espacio. Claro, o tus hijos, sí. Esa es la más fácil, la de los hijos. La de los hijos, sí, cuántas excusas nos ponemos, ¿verdad? Tantas excusas. Yo quiero destacar en esto del yoga que vos practicás, yoga Iyengar, que acabo de compartir una foto ahí en el grupo, además lo voy a compartir en la página. En esa foto en el que alrededor se ve, cualquier persona puede practicar, pero se ve hombres, mujeres, mayores, jóvenes. Esto que esté abierto para cualquiera, que lo sienta, siempre y cuando lo sienta, es maravilloso, o sea, no hay límites. No hay límites, no, ni el sobrepeso, ni la edad, nada es un impedimento, cualquier persona puede arrancar, y siempre es, a ver, hasta lo mejor que yo puedo hacer, con mi cuerpo, con mis limitaciones personales, y bueno, ir tratando de cada día mejorar o hacer un esfuerzo mayor según soy yo, no mirando al de al lado, ni mirando a la profesora, ni mirando yo misma. Es todo un desafío personal con uno mismo, ¿no? Sigue siendo este camino interno primero, ¿no? Interno, de evolución interna, y cada persona con sus limitaciones, siempre dando el mejor esfuerzo, como digo, eso es para todo en la vida, ¿no? Pero empezando por ahí, uno aprende que en todo lo demás, si voy a cocinar, hago el mejor esfuerzo cada vez, y eso hace mi vida más rica, más apasionante. Más apasionante. Si no, es una cosa aburrida. Y con el yoga pasa lo mismo. Y con yoga Iyengar en particular, los impedimentos, entre comillas, de estos que mencionamos, de la edad, si soy muy mayor o si tengo artritis o si me duele acá o me duele allá, son al revés, tienen que ser un apoyo para yo poder superar eso que me está indicando el cuerpo, sí, que es algo que el cuerpo me brinda un problema para que yo busque la solución. Entonces, en Iyengar, si hay algún tema que no se pueda llegar a alguna postura por algún dolor físico, anatómico, usamos elementos, y entonces la persona puede obtener el beneficio de la postura, entre comillas lo del beneficio, ¿no? Uh-huh. Sin llegar completamente, ¿sí? No es necesario que la cabeza llegue hasta el piso para hacer yoga, no es un requisito ese. La flexibilidad no es que sea un requisito, es una consecuencia de la práctica. Y se va dando con el tiempo, a medida que vamos también, sorteando nuestras propias limitaciones. Sí, es así. Sí, con el tiempo y con la práctica se van dando estas cosas maravillosas de fuerza, equilibrio, flexibilidad. Y entonces, la verdad que es maravilloso de ver cuando uno ve a un alumno, la evolución de un alumno vista desde afuera, porque a veces a uno mismo le cuesta verse. Sí. Como profesora, digamos, visto desde afuera, llegar el primer día y cuando uno intenta que se doblen hacia adelante, por ejemplo, y los dedos de los pies están lejos de los dedos de las manos, muy lejos, a kilómetros. Sí, sí. Y uno ve que pasa un mes nada más, son 8 clases en el mes, ¿no? Y ya están dedo y dedo, dedo de los pies, de las manos, solito, o sea, no hice nada, entre comillas, yo no hice nada, el alumno lo hizo. Sí. Y solo se va dando esa flexibilidad, solo que no le estábamos dando lugar, no le estábamos dando nosotros mismos, no le estábamos permitiendo al cuerpo hacer esas cosas. Y el alumno siente eso como un desafío personal, empieza a ser así, ¿no? Empieza a ser un desafío personal y es maravilloso. Quiero destacar los horarios de mayo, hay nuevos horarios en Ballerinas, ¿verdad? Ah, sí, tengo, esto que decís, algo maravilloso tengo que contar, porque tengo un horario nuevo los miércoles y viernes a las 17:20, y en ese turno voy a hacer 2x1, voy a hacer que vengan dos alumnos, quiero que venga más gente en ese turno. ¡Qué bueno! Entonces, sí, voy a hacer así, voy a cobrar una cuota por dos personas. Eso está bueno, hay que destacarlo, por supuesto. Bueno, sí, entonces, este es un horario nuevo y lo quiero llenar de gente, así que... Entonces sería, porque yo acabo de publicar, martes y jueves de 14:30 a 16 se sigue, ¿verdad? Sí. Miércoles sí, y viernes de 17:20 a 18:30. Exactamente. A su vez, miércoles y viernes, ¿ese es el horario? 17:20 el horario del miércoles y viernes. Y el día viernes doy una clase a las 3 de la tarde, donde hago inclusión. Trabajamos con la escuela ASAL, que es la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli, y hacemos clase con mis alumnos regulares y también con los jóvenes. Participa de las clases el que quiere en forma gratuita. Es una clase gratuita que yo brindo a las 3 de la tarde. Es hermosa la clase, les recomiendo ir y participar, porque es algo muy bonito. Qué bonito. Solo eso, hay que ir. Viernes de 15 a 16. Ese es viernes de 15 a 16, una clase un poquito más cortita, de una hora. Bueno, pero el horario en el que está el 2x1, ¿lo vamos a destacar? Sí, miércoles y viernes, 17:20 horas, se presentan dos personas y una sola paga la cuota. Perfecto. Igual pueden ir, probar la clase gratuitamente y si les gusta, continúan. Si no les gusta, no pasa nada. Perfecto, sí, seguro que sí. Sin compromiso. Esa es la buena noticia que reciben hoy los oyentes, así es que no hay más excusa para decir yo no voy a hacer yoga porque no puedo, porque no sé qué, que no sé cuánto, no hay excusa. No, ni la plata, no hay nada, no hay excusa, nada, hay que empezar. Gracias por tanto entregado y tanto amor, porque se nota en tus palabras y en la belleza de tu corazón, así es que mucha luz para todo esto que viene y que sea mucha la gente que se acerque, ¿sí? Sí, gracias Silvia, muchas gracias a vos, gracias. Bien, ahí la pueden buscar, igual suena todo en el cierre, pero quiero destacar si hay alguien para que lo anote, que vos lo digas, ya lo he publicado, que vos digas tu número, buscan en página Yoga y Yengar Patricia López, en Face la buscan a ella, y ahí van a poder anticiparse, a mirar un poco todo lo que ella va compartiendo, y hay unas asanas que son reinteresantes y desafiantes al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Desafiantes. Son maravillosas, sí. Así es que... Sí, desafiantes. Desafiantes. ¿Destacamos tu número? Bueno, mi número es 155, 43, ay, perdón, 63, me equivoqué, Silvia, disculpa, bien. Voy a volver. Bien. 155-63-4202. Perfecto. Y es que es importante decirlo, porque igual suena todo ahí en el cierre, pero que la gente pueda corroborar. No, y a todos nos pasa, no nos llamamos, ¿viste? No nos llamamos nosotros. Claro, sí, tal cual, me costó, no era así, bueno. No hay problema. Ya está. Bueno, te mando un abrazo grande y muchos éxitos, que lo pases hermoso, no solo el martes, es como el martes es la excusa para decir feliz día del trabajador, pero cada día cuando uno hace lo que siente es para festejarlo, ¿verdad? Igualmente, feliz día. Bueno, igual para vos, Silvia, igual. Bueno, gracias. Mucha suerte, mucha luz, te mando un abrazo enorme. Gracias y buen fin de semana, bye bye. Gracias, bye. Bien, ahí estábamos con Pato López. Patricia López ya hace yoga y yengar, es maravilloso, una persona con una luz y una energía bellísima, vale que se acerquen a conocerla, a practicar una clase. He publicado los horarios, sí, para que puedan tenerlos.